en septiembre de 1810, la Junta le dará el encargo de marchar hacia el Paraguay. Carlos Villar, profesor de historia. La Junta que se había constituido allí no respondía a la de Buenos Aires, aunque no se enfrentaba, pero estaba alineada con el Consejo de Regencia de Sevilla, que ya había caído. Por lo tanto, Belgrano, con una fuerza poco numerosa, no llegaba a 500 hombres, mal pertrechados y 6 cañones, parte hacia la región mesopotámica. Allí recibirá el apoyo del cacique Andresito y a su paso creará los pueblos de Mandisoví y de Curuzucuatiá, además de obtener el triunfo de Campichuelo. Pero va a llegar esos primeros días de noviembre a los pueblos guaraníes, a las misiones, y verá la hambruna, el maltrato, el vasallaje que someten a los nativos, a los originarios, y por lo tanto, el 30 de diciembre de 1810, establece el protocolo de las misiones. Un compendio donde establecía una serie de principios, por ejemplo, la igualdad entre los aborígenes, los españoles y los criollos, la exhibición del pago de impuestos, tributos y gabelas que tenían hasta ese momento, a pesar de que se decía que eran vasallos libres. La promoción del reparto de la tierra para que estos accedan, pero además de proveerles semillas, elementos de la agricultura y proveerle ganado para que se puedan desarrollar. Establecimiento de escuelas, con la incorporación también de escuelas de oficios, la participación de estos en la conformación de milicias donde ellos mismos eligieran a sus propios líderes, democráticamente elegir quiénes los van a representar y también que el que deseara y se preparara pudiera acceder al cabildo. Esta serie de derechos no estaban contemplados en los originarios hasta este momento y eran todo una avanzada realmente revolucionaria. Pero se tenía que enfrentar a una junta que resistía y esta junta le envió una fuerza de 7.000 hombres y será prácticamente aplastado su pequeño ejército en Tacuarí y Paraguarí. Por eso, poco antes de finalizar 1811, estará de vuelta en Buenos Aires, donde se le hará un juicio por mal desempeño en el uso del ejército, pero finalmente será eximido de dicha responsabilidad. El primer triunvirato, del cual Rivadavia es secretario, le encomienda una misión a principios de febrero de 1812, encargarse del ejército del norte. Pero lo que ocurrirá en febrero en las barrancas del Rosario son parte de otra historia.